Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Fabián? Bien, bien, un gusto escucharte. ¿Por qué no me comentás dónde estás? Sí, estoy sobre la Ruta 3, cerca de Comandante Luis Piedrabuena. Bueno, ¿qué estás haciendo por esa zona? ¿Estás paseando? ¿Qué estás haciendo? No sé cómo se podría llamar. A ver. Es más esfuerzo que paseo. ¿Por qué? Estoy, porque lo que pasa es que vengo pedaleando desde Olavarría. ¿Desde Olavarría saliste pedaleando? Sí, y en esta ocasión mi señora me está acompañando con la camioneta. Ya. Me va haciendo el apoyo. Está bien. ¿Y cuándo saliste desde Olavarría? Salí el 2 de enero y pedaleé. Lo que pasa es que mi mujer todavía no estaba de vacaciones. Ajá. Salí de Olavarría y llegué hasta cerca de Río Colorado. Y solo ahí, sin el apoyo. Está. Con la bicicleta con 25 kilos encima, con todo el equipaje. Está. Que eso es otra historia para mí. Me imagino. Y ahora voy sin nada en la bicicleta. ¿Y cuál es? Pedaleé hasta Río Colorado y después volví a Olavarría. El 14, sábado 14, que mi mujer ya no trabajaba más, empezamos y fuimos hasta Río Colorado y de ahí seguí pedaleando para acá. ¿Y ya ahora con el apoyo de ella. ¿Y cuál es el motivo, Jorge, por el cual estás haciendo este esfuerzo físico tremendo? ¿Debe haber alguna explicación? ¿Hay algún motivo personal? ¿O es las ganas de pedalear nada más? Te explico. Yo, por ahí hay mucha gente que lo sabe, algunos los más conocidos, pero así en general por ahí no lo saben. Yo hace 14 años que ando pedaleando y viajando en la bicicleta. Te explico, la primera vez fui a Luján, después de ahí ya me entusiasmé y empecé a ir a la costa, fui un verano y después ya me fui al sur. Anduve mucho por los Siete Lagos, Neuquén, Zapala, pasé a Chile varias veces, subí el Cristo Redentor y después muchos viajes lo hicimos con mi señora en bicicleta los dos. Bien. Con todo el equipaje encima, sin ningún apoyo. El único motivo es de solamente pasear, de pedalear, esa es la intención que tenés. Pedalear, conocer lugares, claro. Y la aventura de agarrar camino y no sabes lo que te va a pasar. Claro, me imagino. Es una cosa que entras y después no la puedes abandonar. ¿Y cuál es el punto final? Se disfruta. ¿Cuál es el punto final? ¿Dónde vas a llegar? Ahora la idea es llegar a Ushuaia. Ajá. Yo en el invierno, en los 15 días del invierno, me fui hasta La Quiaca con la camioneta y volvimos hasta Olavarría. Yo pedaleando y mi señora apoyándome en la camioneta. ¡Qué entusiasmo! 15, ¡qué garra, por Dios! En los 15 días hice un promedio de 140 kilómetros por día. Uh-huh. Y ya que hice eso, digo, ahora en verano hago la otra parte del mapa, digamos, y completo todo el mapa. Está bien. Y bueno, ¿y cuánto te falta para llegar a Ushuaia? A Ushuaia más o menos ahora calculo alrededor de 800 kilómetros. Ajá. ¿En qué lugar estás hoy en día? ¿Cómo? ¿En qué lugar estás ahora en este momento? Comandante Luis Piedrabuena. ¿Y haces noche ahí? Sí, hoy ya voy a hacer noche ahí. Y ya más o menos en dos días estaré en Río Gallegos. Y después son cerca de 600 más hasta Ushuaia. Que ahí viene una parte más brava porque pasás por Chile, un tramo, y ahí es todo ripio. Vamos a ver qué pasa ahí. Bueno. Eso digamos que por ahora es lo más que me tiene preocupado. Y esta cuestión de cómo solventar los gastos corre por cuenta tuya. Evidentemente es una idea que tenés vos. Todo personal, sí, la fuerza de pulmón. ¿Qué esfuerzo tanto en lo económico como en lo ser humano, no en lo físico? Sí, lo que pasa es que es una cosa que empezás y después ves lo que podés hacer y lo seguís haciendo porque aparte te gusta. Está bien. Es una cosa que te cuesta esfuerzo, pero lo disfrutás. Una vez que llegás a los lugares, lo disfrutás de otra forma que llegando en auto, digamos. Claro que sí. ¿A qué te dedicás vos en Olavarría? Yo soy profesor de música, nada que ver. Todo el mundo me dice, vos sos profesor de educación física. Yo le digo que no. ¿En qué escuela das clase de música? Yo doy clase en la escuela 502. Así que de paso aprovechamos y les mandamos un saludo a todas las maestras. Claro que sí, cómo no. y a todas las compañeras y que se contagien un poquito y pedaleen un poquito. Y me imagino que también está la posibilidad que te da Radio Olavarría de poder saludar a toda tu familia aquí en Olavarría, a tus amigos también, ¿por qué no? Por supuesto, mando saludos a mis familiares, a mis amigos, a todo el mundo que me conoce. Bueno, obvio que entonces en un par de... Estamos saliendo al aire, ¿no? Sí, claro que sí, estamos en vivo por Radio Olavarría, estamos saliendo al aire, quédate tranquilo. Bueno, le mando un saludo especial porque hace poquito me llamó un compañero, un ex compañero de trabajo que trabajamos como 10 años en la Escuela de Música de la Municipalidad, que es el Chugo Donofrio, que seguramente lo conocerá. Sí, cómo no, sí. Guitarrista. Sí, un rockero de alma. Sí, él también se ha entusiasmado por los viajes, pero en su Renault 12. Y se ha recorrido toda la Ruta 40, ha ido a Chile también. Vos. Y yo con él hacía, como no trabajamos ahora juntos, había perdido un poco de contacto. Me llamó por teléfono y bueno, y charlamos un rato de esto, así que... le mando un saludo especial a él también, porque él se ha entusiasmado con los viajes también. Puntualmente, ¿tenés marcado qué día vas a llegar a Ushuaia, Jorge? La semana que viene, hoy estamos miércoles, yo pienso que entre miércoles y jueves que viene, 8 o 9 días, tengo que estar llegando, bueno. Si no pasa nada extraño. Bueno, estaremos en contacto nuevamente contigo miércoles de la próxima semana para saber cómo va tu periplo ciclístico por la Ruta 3 de la República Argentina, ¿te parece? Bueno, como no, yo si no, cuando llego a Río Mateo, por ahí te mando una llamadita. Listo, fenómeno. ¿Eh? Bueno, Jorge, 1.000.000 de gracias, mucha suerte, que lo disfrutes y te esperamos en cualquier momento. Gracias a todos, y de vuelta saludos para todos los que me conocen.